sé por qué dudas de mi amor. Si tú sabes que eres todo para mí, yo te quiero con el alma y te lo juro, yo contigo me siento feliz. Te repito, no dudes de mi amor, no lastime a mi pobre corazón, pues me hiere cuando escucho de tus labios esa frase es de duda y de temor. Convéncete que te quiero, convéncete que te adoro, convéncete que te quiero, convéncete que te adoro, que toda mi vida es tuya y tú mi único tesoro, que toda mi vida es tuya y tú mi único tesoro. Convéncete que te quiero, convéncete que te adoro, convéncete que te quiero, convéncete que te adoro. ¿Cómo puedes creer que no te quiero? Es injusta, cariño, tu actitud. Relaciones que me matas poco a poco con los raros reclamos que haces tú. Cuántas veces ante el Cristo que yo adoro me encargo de rogar por nuestro amor. No me explico que no puedas comprenderme, yo bien sé que me juzgas sin razón. Convéncete que te quiero, convéncete que te adoro, convéncete que te quiero, convéncete que te adoro, que toda mi vida es tuya y tú mi único tesoro, que toda mi vida es tuya y tú mi único tesoro.